sintonizas Mr. Virus. We'll be right back. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus con esta manera de comenzar que os puede llevar a inspiraros, a sentiros dentro de una hermosa película ambientada de esas de 3 horas, ambientada en, bueno, en todo lo que tú quieras imaginar, porque ya sabéis que la imaginación es libre para irte a cualquiera de los tiempos pasados o futuros. Es Stevie Hackett con su nuevo trabajo que en estos días se pone en la calle de una manera acorde a los tiempos, de una forma acústica, y que lo ha titulado con ese particular tono mediterráneo, ¿no? Under the Mediterranean Sky, bajo el cielo mediterráneo, que con esta apertura del tema Medina, la ciudad amurallada, pues dice el propio Stevie Hackett que lo que ha hecho es inspirarse en los extensos viajes que ha llevado a cabo a lo largo de su carrera por el Mediterráneo, y que después de durante mucho tiempo estar habiéndose formado ideas acústicas y en qué momento podía volver a hacer otro trabajo acústico, pues dejándose de lado esas rimbombantes obras maestras eléctricas y discos en directos o revisitaciones de Génesis, pues que este era el momento perfecto para hacer este álbum, contemplando de nuevo en su interior esos mundos particulares que le hacen grande a un músico y que le hacen aprender por cada lado, por cada parte por las que va. Y de Stevie Hackett a Mike Tran, que igualmente, si a principios de año nos sorprendía, esperábamos un trabajo con un particular foco, una visión de alguno de los temas de su carrera revisitados también, dándoles una segunda oportunidad en ese álbum llamado Second Time Around, pues ahora, a finales del 2020, en diciembre, nos presentó un trabajo llamado Trampology, donde vuelve a darle vida a varias de las canciones en un formato recopilatorio, con algún tema nuevo como este llamado Ain't Done Yet. We'll be right back. Maestrat, otro Maestran, otro enamorado de España, que además disfrutamos muchísimo haciendo canciones de sus bueno, de sus últimos tiempos en solitario. Ya son 25 años los que lleva como artista en solitario, en aquel Leyendas del Rock. Bueno, ya todo parece como muy lejano o no sabes qué ha ocurrido, ¿no? Pero fue el último, la anterior Leyenda del Rock que pudimos contemplar. También algunas canciones de Wild Lion. Ya sabéis que él empezó a mediados de los 70 con aquella formación llamada Mabel, que después le daría paso a Wild Lion, Freed on Nature, y luego pues su carrera en solitario. Y en este trabajo pues ha querido bueno, reflexionar, porque uno se hace maduro, uno ve las cosas desde distintos puntos y sabe que ya estamos en una situación en la que, como músico, prácticamente lo ha hecho todo y no necesita de muchas, posiblemente, de las cosas que, siendo más joven como artista, pues vas buscando, sino sobre todo buscar en tu interior y sentirte, encontrarte bien y hacérselo transmitir así a los seguidores que están ahí al otro lado. Y esto es de lo que se trata esta recopilación, con alguna cosa nueva como esto que escuchas ahora, de Maestran, que ha llamado Trantology. Y Bonfire, pues algo parecido, con el disco que saca ahora llamado Roots. También hace pocos meses teníamos ese trabajo, que además es otro gran trabajo para una banda, que además, casi de forma paralela, Bonfire, aunque solamente queda un integrante de la formación original, empezó a finales de los 70. En los 80 sacaría un primer trabajo, y a partir de ahí pues un montón de años haciendo discos que para algunos han sido seguidos y para otros pues no. Pero los últimos álbumes, sin lugar a dudas, con nuevo cantante, también han desmarcado mucho. Y eso fue lo que ocurrió cuando sacaron en marzo de 2020 Fishfood of Fire, que además lo escuchamos la pasada semana. Volvimos a recoger algunos de los temas en el programa Mr. Virus. Ahora anuncian, en breve estará en la calle, este trabajo que han creado también con la ayuda de sus fans, que son los que han votado las canciones para hacerlas de una manera prácticamente en acústico y a través de un crowdfunding, para luego poder mostrárselas en directo a ellos y que tengan algo especial, ¿no? Como esa especie de, bueno, de unión, ya que la gira les ha dejado también a ellos sin como a todo el mundo, sin poder tocar. Starry Nights es uno de los temas, además, el que habría aquel primer disco debut de Bonfire. Thank you. El tema que estaba incluido dentro de su primer disco como Bonfire en 1986, publicado. Antes habían hecho otras cosas desde que se fundaron, como os he dicho antes, a finales de los 70, pero con otro nombre. Entonces se llamaban Cacumen. Y después de publicar varios discos, pues se cambiaron el nombre a Bonfire. Hoy en día se acordarán, bueno, aquí en España sí tiene más lógica que ellos que son alemanes, pues de lo que como vulgarmente se lee Cacumen, ¿no? Porque sí que se han visto con una situación que es una Cacumen total, ya que nada más que editaron Fistful of Fire en el 2020, pues se vieron con la situación de que les cerraron la tienda y poco después del lanzamiento, pues no pudieron hacer la gira. Tuvo que posponerse y posteriormente cancelarse definitivamente. Y eso pues les hizo estar pues realmente medio preocupados hasta el momento que pensaron en hacer otro proyecto, marcharse a los estudios Flyliners Recording de nuevo y empezar a grabar este nuevo trabajo llamado Rooks. Bueno, dicen que es un casi desenchufado con 24 pistas grabadas completamente de nuevo e interpretando de nuevas maneras las canciones, algunas más jóvenes y otras pues viejos himnos que han ido cosechando a lo largo de los años. Escuchamos otra, ¿no? Porque uno se queda con ganas de más después de saber que es un doble CD con tantísimas piezas. Esto se llama Peace of My Heart. Son Bonfire. Y el disco pues estará editado el 23 de febrero a través de AFM, los Rocks. Puestos a recordar bandas que también se han visto salpicadas por el cancelamiento de fechas y con iniciativas además tan buenas en sus últimos discos, como es el caso de Ahead, pues recordamos ese último álbum que sacaron en 2020, los Hit, los suecos Hit, con este tema llamado Root, Your Body, y esa puesta de largo con, bueno, con una voz también muy portentosa. Hip Talk se llamó ese disco y sigue siendo actualidad. Bueno, es la vuelta, significa la vuelta de uno de los cantantes dentro del estilo, ¿no? Dentro de la onda importante, porque ha estado durante muchos años, o estuvo durante muchos años fuera, apartado de lo que fue Hit. Ahí estaba Erik Gromba, mientras cantando. Y bueno, pues la vuelta, como digo, de Kenny Lecremo, a partir de hace meses, del año 2020 en realidad, que lo tenemos justo ahí detrás, ha sido no voy a decir una buena idea, simplemente una mala historia, porque no se ha podido presentar como se debiera, ¿no? Y si no, que se lo digan a aunque sí que creo que llegaron a hacer algún concierto en alguna cosa concreta, pero tenían que hacer la gira, esta banda llamada Reach, con los Hit, siendo uno de los grupos invitados, y bueno, pues evidentemente también a ellos les ha salpicado. Y nada, hay que esperar a ver cuándo se reactivan las cosas. Se reactivan de la manera que se tienen que reactivar, ante un público numeroso, que nadie se quede. Hay tantísima gente, ¿verdad?, ahora mismo con entradas, esperando qué va a ocurrir con él, con sus grupos, con las salas, pero claro, si los aforos ahora son tan limitados, ¿qué ocurre con toda esa gente? El día de mañana, cuando 30.000 personas, 40.000 personas que están esperando ir a un festival o a un gran recinto, ¿no? Para ver al grupo o a sus grupos, si tiene que ser con el aforo, aunque sea solamente de la mitad, ya qué pasa con todo lo demás. Bueno, son preguntas que siguen estando ahí en el aire y cada vez más, como el virus. Rich, New Frontier, que es otro de los singles que sacan del disco que tienen publicado hasta ahora, pero que ya están preparando un nuevo álbum para esta primavera de 2021. Where's the moral of our kind? Mayhem and mystery, we made ourselves blind. So welcome to the new world with this powerful device. We drive the oceans, we burn the skies. We keep building ever taller, forging new technologies, driven by our grandiosity. So now we walk upon the just in a world of our design, naked to the bone and forced to fall in line, in line. Standing at the new frontier, showing the sign of fear. interesante. Ya has escuchado aquí Mr. Virus con anterioridad, con ese otro primer single que sacaron previo a este. Y que este, pues lo, pues para hacer un poco de tiempo, claro, hasta que saquen nuevo material, lo publican hoy mismo, concretamente. Ellos llevan funcionando desde el año 2012. Son Ludwig Turner, Marcus Johansson y Sofian Maui. Y suenan muy interesantes, con música abierta, con música fresca, y que te hacen esperar. Que esperes pues nuevas cosas para ese próximo trabajo que está por venir. Y nos quedamos en Suecia para escuchar esta banda llamada Ossidage, con nuevo corte también, para seguir publicitando lo que es un death metal melódico, un melodeath, que suena, pues eso, suena muy bien. Se llama One Reason, el tema es Ossidage. Trabajo, nuevo single, nueva postura musical. Vamos a dejarlo en metal, lo de death metal se lo pasamos por alto. La verdad que suena muy bien, con mucha melodía. Dark Confessions es como se llama este disco que sacan a través de una compañía como Warhol Death, que está cogiendo muchas historias, mucha fuerza, mucha distribución, también algunos grupos españoles, y que, bueno, unido a la cantidad de sellos independientes que hay por ahí haciendo todo el apoyo posible a las bandas, pues esto se pone en un casi imposible de llegar a escuchar todas las cosas, todas las buenas cosas que la música nos está aportando en estos momentos. Y que yo sigo pensando que en los tiempos que corren, para las próximas fechas, va a haber mucho más discos acústicos y revisiones de planes que se tenían para intentar salir a, aunque sea a tocar en un formato pequeño con menos público y de una manera adaptada, no sé, ya se irá viendo. Oxidites, que no nos quedemos oxidados, que es lo que hace falta. ¿Qué es lo que hizo Víctor Smolsky cuando se vio fuera de Rage? A mí, yo la verdad es que cuando bueno, lo vi fuera de la banda, yo casi que no me lo he terminado de creer, ¿no? Porque son tantísimos años, ¿no? Eran tantísimos años viendo a esa alineación alemana llamada Rage, aunque Víctor Smolsky es ruso o bielorruso, pero no tiene nada que ver. El caso es que se me hacía como un poco raro. Y aún hoy, cuando veo a Rage, pues veo que le falta algo. Pero bueno, él montó, entre los distintos proyectos que se ha ido agenciando, esto de Almanac, terminado en C, y ahora publicará un nuevo trabajo a través de Nuclear Blast para el mes de marzo. Esto es uno de los adelantos que va incluido ahí dentro y se llama Predator, un adelanto single. Drivers, start your engines. Your success is my worst. Bueno, que nada, que me estaban dando aquí en el brazo, que no, hoy no me hagáis mucho caso, a estas horas, que no vayáis a ir a la tienda a decir que queréis reservar el disco, que habéis escuchado el adelanto cuando el disco ya salió el año pasado, en 2020. Y me han dado aquí en la verdad y me han dicho, pero si el disco ya se ha publicado. Y es que yo la verdad es que tengo en la cabeza, es como si vosotros ahora os imagináis que mientras estoy haciendo el programa tengo un reloj esférico con dos agujas, ¿no? La que marca el minutero y las horas, el segundero no, y entonces pues le estoy dando para atrás, así, al lado contrario. Así. Y le estoy dando para atrás para intentar recuperar todo el tiempo perdido, ¿no? Y nada, y es que lo que me pasa, que llevo tanto tiempo en casa últimamente que hay veces que las cosas se me vuelven hacia atrás o del revés. Almanac con Víctor Smolsky, con esa historia, con ese disco que ya está en la calle, se llama Rush of Death, que seguramente que a lo mejor hasta has llegado a ver todo en directo tocar, y que sigue haciendo pues... las filigranas que a él pues le ha gustado hacer siempre en Rage o en con sus historias aparte. Y lo mismo podemos decir de Ellison, de este bajista que fue cofundador de Megadeth y que luego discutió con... Bueno, ahí pasaron muchas cosas con Dave Mustaine. Tuvieron pleitos, tuvieron cosas, pero luego al final volvió otra vez. Y bueno, mientras sigue en la banda, mientras sigue en Megadeth, pues él también saca sus cosas en solitario. Y ha sacado, lo reciente que tiene es este disco de versiones llamado No Cover, donde bueno, pues nos encontramos un montón de historias. Algunas son todas clásicas, venga, son prácticamente todas clásicas, lo que pasa que algunas son más rockeras, otras más metaleras. Este es el recuerdo de un tema clásico metalero. Pero que canta no es Ozzy Osbourne, ¿eh? Se llama Andrew Freeman. Take me across the sky. Something in my visions, something deep inside. Where did I wander? Where do you think I wandered to? I see life's magic. Bueno, pues aquí sonando Ileson en esta historia en el que se ha montado aquí dos CDs repletos de versiones de Judas Priest, de Twisted Sister, Motorhead, Death Kennedy, Billy Idol, Dead Leopard, AC/DC, Fight, Batman, Turner Overdrive, Chief Street, Wasp, Nazareth, Crocus, Queen, Ozzy, que es lo que has escuchado ahora, Over the Mountain. También están capturados a su modo y semejanza Sweet, Kiss, Fastway, en fin, un montón de músicos de un amplio bagaje, la mayoría de los nombres conocidos. En esta ocasión, pues también, aparte de estar Bubble Foot tocando la guitarra, está San. Aquí está en otra canción. Aquí está. Ah, pues mira, aquí está Jimmy DeGrasso, que también tocó la batería con Megadeth en algún momento de la larga lista de músicos que pasaron por la compañía de Dave Mustaine. Y bueno, pues que sí, que Eddie Jackson siempre ha hecho desde siempre, aparte de esa historia que hizo con Hale, con esa super banda que iba cambiando también de miembros, haciendo versiones solamente, pues es verdad que ya le viene desde largo, ¿no? Desde los primeros tiempos de Megadeth, desde los primeros discos, pues porque es que además el principio de todo, Megadeth cuando sacó aquel primer trabajo, incluyeron la canción de This Box, una canción country que apareció en el primer álbum, en la primera tirada, pero que luego le hicieron retirarla. Le hicieron retirarla porque el autor dijo que la había pervertido sexualmente la letra, y es que es verdad, le cambió algún texto. Y entonces pues no le gustaba cómo quedaba, de corrosiva. Pero que era un tema muy muy bonito, estaba dentro de aquel álbum llamado Killing is my business and business is good. Luego sacaron otro tema que lo vamos a poner ahora mismo, además otra versión que era de Willie Dixon, que estaba incluida dentro del trabajo Pixel, But Who's Fallen, y aquí era un tema muy bonito también, llevaba otro rollo musical. Y el tercer disco, en el So Far So Good So What, hicieron la versión del Anarchy in the UK de Sex Pistols, o sea que lo de las versiones a Dave Eggleston le viene de largo. Bueno, escuchamos a Megadeth precisamente con ese I Am Superstitions de Willie Dixon, porque hoy 29 de enero se cumple fecha de su fallecimiento en 1992, que fue cuando murió William Jace Dixon, legendaria fábrica de éxitos del blues, con canciones conocidas como Hoochie Coochie Man o Little Red Rooster. Bueno, los temas los versionearon infinidad de músicos, y esta es una excusa más para recordar su memoria. Megadeth. Don't make me boys, make them lick their lips and smile. Follow them to their castle. Standing on the corners, you're all come to see the queens of Hollywood Boulevard. Talk of golden days gone by. The stray folks say the magic's gone. But in their dreams which fill their minds, they see the magic linger on in each and every queen on Hollywood Boulevard. Pues algunos, los más mayores seguramente, que lo han reconocido a Neil Merriweather, este canadiense cantante, bajista, compositor y tipo inquietante, por ese bagaje progresivo que inició a principios de los 60, primero con The Trick y luego pues sacando blues, discos de blues psicodélico a finales de esta década y principio de los 70. Bueno, la verdad que esto que estás escuchando ahora es Spice Rangers, es el disco que se publicó en 1974. Después editarían en el 75 Kryptonita y eran discos pues perdidos, ¿no? Ya descatalogados, que la gente quería saber sobre ellos. Y bueno, pues lo bueno es que ahora se reeditan se van a reeditar estos clásicos de culto, tanto Space Rangers como Kryptonita, en todos los formatos, a través de Regain Records. Será el 15 de abril, es la fecha de lanzamiento internacional que han puesto para estas reediciones, que aparte de en vinilo estará en CD y también en cinta casete, para los que entonces en aquella época consumían esta música. Bueno, esta es la música que tenemos de fondo todavía del disco Spice Rangers de Neil Merriweather, que es un tipo que bueno, llegó a tocar abriendo para artistas como Kiss o Tierres, entre otros grandes movidones de la época. Ahora vamos a escuchar al Neil Merriweather de los últimos años, de hace poquito, ya más rockerizado y en los tiempos más, bueno, acorde con quiero decir, sobre todo con el sonido de su música. Bueno, buenísimo, qué bestia. Irma Ladouche, un tema de hace un par de años, tan solo, actualidad total comparado con aquellos legendarios discos de los 70. Luego, en los 80, algunos ya, a lo mejor, los tendríais más presente, porque Neil Merriweather, una vez que Runaway se dejó de funcionar y cada uno tiró por su lado, Lita Ford se fue por un lado, bueno, ¿os acordáis de las Runaways, no? ¿Os acordáis de Joan Jett y compañía? Bueno, alguna de ellas ya parte de la formación, alguna de las chicas que pasaron por ahí incluso ya murieron hace muchos años, pero cuando hizo Lita Ford su carrera en solitario, o se la hicieron la carrera en solitario, porque hay cosas que se preparan y luego ya pues a ver cómo funcionan. Entonces, pues se sacó su primer disco en solitario en el año 1983, que era aquel álbum llamado Out for Blood. Y en ese disco cantaba y tocaba la guitarra Lita Ford, estaba Dusty Watson tocando la batería, y el bajista y quien le hacía los coros era Neil Merriweather. Este es el tema con el que se abría además aquel Out for Blood, que llevaba además nombre también al disco. Hemos aprovechado para recordar un poco de las décadas que han ido sucediendo a la evolución musical de este personaje. Y bueno, por supuesto, de Lita Ford, que Lita Ford ahora ya, pues ya sabéis que bueno, que ya sigue sacando discos y que se sigue conservando muy bien en un estado de forma absoluto. Sigues en Mr. Virus, sigues surfeando por los tiempos y la actualidad del rock. ¿Con quién te habla? Raúl García, y bueno, pues seguimos hasta que completemos este viaje que tenemos preparado, de que nos queda todavía por delante hasta llegar a una media hora más, ¿no? Unos 40 minutos, por ahí, ¿no? Lo que nos parezca, ¿no? Sí, lo que queramos. Bueno, hasta que os canséis podemos seguir hablando aquí, o hasta que se nos caiga el habla al suelo. Pues mira, un poquito más tarde que Lita Ford grabara este disco, unos años más tarde, ¿no? Electric Boys sacaban su primer trabajo, unos tiempos muy peculiares también. Este está quedando un programa muy peculiar, yo creo que en realidad lo es, empezando por el presentador. ¿Y por qué os cuento esto de Electro Boys, no? Bueno, pues porque ahí prepara un nuevo disco para este año, que en el que estamos ya metidos ahí, para el mes de marzo. Electric Boys, que hace no tantos meses, ¿verdad? También os estuvimos poniendo algunas versiones que sacaron, algunas historias. Y precisamente, aparte de la versión era de Lion's Rod, ¿verdad? Aquella versión que hicieron de esa banda folclórica, ¿no? Llamada Fireside Kids. Y también hicieron una versión de Joe Walsh. Sacaron era un EP, un single, bueno, lo puse en su momento, ahora no lo tengo aquí a mano. Y también al mismo tiempo, de forma paralela, Connie Bloom pues sacaba en ese mismo mes de abril, de forma paralela, sacaba pues también disco en solitario. Bueno, pues no han pasado tantos meses, como digo, ni un año, y ya tienen preparado un nuevo álbum de Electric Boys, que es lo que indudablemente si os lo estoy contando, porque os lo voy a poner ahora mismo. Dice que se llama Super God. Es que tengo aquí un escrito que viene así escrito, tal cual, onomatopeyamente. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Super God. Dice, aquí hay algo de guagua, conga group, para que te haga moverte y llevarte el ritmo a lo más alto. De esto se trata Super God, dice Connie Bloom, el líder de Electric Boys. Y este es el primer sencillo que presentan, Super God. Electric Boys, que no pierden esa idiosincrasia, mezclando hard rock con el funk. Aquel primer disco que sacaron se llama Fun on Metal, Carpe Diem, en 1989, y el 30 de abril publicarán en este año 2021 Oops, The Down. Hello friends, this is Danny Bowes from Thunder. In March, we will have a new album of great hard rock, All the Right Noises. Enjoy our new single. See you, Spain. Segundo sencillo, nuevo adelanto que los británicos Thunder publican con vídeo. El tema se llama Going to Sin City, yendo hacia la ciudad del pecado. Estará incluido dentro de ese disco que se llamará All the Right Noise y que se publica el 12 de marzo de 2021 a través de BMG. Bueno, pues vamos escuchando píldoras de adelanto de lo que es, por lo que ya oímos todos, un buenísimo álbum de otra de las bandas también de la época a la que nos estamos refiriendo en estos últimos compases de Mr. Virus, escuchando a formaciones clásicas con toda la actualidad en los tiempos presentes. Hay una banda de stoner sueca llamada Dozer, que aunque se puso en funcionamiento, como suele ocurrir indudablemente, antes de que publicaran un disco, solo normal, ¿no? A finales de los 90, bueno, pues en el 2000 creo que fue cuando publicaron su primer álbum. Bueno, luego posteriormente hemos visto distintos vaivenes, como también pasa en la banda en cuanto a los músicos, y sobre todo, bueno, una metalurgia dentro de ese sonido de stoner absoluto. Van a publicar un nuevo disco. Vamos a escuchar ahora algo de eso. Es un EP en realidad lo que se publicará, titulado Vultures, el 12 de febrero, y lo hacen a través de Heavy Psycho Sounds Records, que bueno, pues es un acicate para estos sonidos, porque es sin duda un buen muestrario, ¿no? Una puerta de buenas influencias y de buenas sensaciones cuando sabes que detrás está esa marca Heavy Psycho Sound Records. Vultures, que contiene 6 temas que fueron grabados entre los años 2004 y 2005 en los Rock House Studios en Borlänge, en Suecia, y que se utilizaron como demos de preproducción para lo que más tarde se convertiría en el cuarto álbum de Dozer, el pionero Throat, The Age of Headings. Y bueno, pues ahora pues esto es lo que aparece, material raro, que es lo que le gusta también a los seguidores de las bandas. Dozer, The Blood is Cold. Don't be afraid. Bueno, pues solo puedo expresar también pues algo parecido a lo que decía aquel segundo disco, Madre de Dios. Un segundo disco que sacaron Dozer con ese nombre, pero además en español estaba escrito Madre de Dios, aunque el contenido no era en español, pero también un disco excelente con congas y todo. Bueno, el sonido de Stoner, de Dozer, es muy particular. Y esto pues es una joyita para el que gusta de la colección de sus artistas. Vultures es como se llamará. Pura explosión Stoner. Y además de este EP, el sello Heavy Psycho Sounds sacará en edición de vinilo Through the Age of Heathens, que es un disco que se publicó en 2005, y Beyond Colossal, que se publicó en 2008. Lo hará en varias ediciones distintas y para una semana después a este EP, para el 19 de febrero, será cuando ya esté en las tiendas. Y es que el consumo, sobre todo de este tipo de sonido y de bandas, y creerme que es verdad, en vinilo es absoluto. Yo sigo comprando todos los formatos que puedo, es verdad. Lo que pasa, luego no hay donde guardarlos. Pero vamos, cuando voy a los festivales donde tienen puesto los tenderetes Heavy Psycho Sounds y otros parecidos, veo que se venden muchísimos vinilos, más caros, lógico también, pero veo alrededor un montón de CDs que normalmente siempre están como más depreciados en cuanto a la venta, ¿no? Y bueno, pues no sé, también hay que aprovechar esas oportunidades, ¿no? O comprarte el vinilo y el CD y te llevas para cuando vayas en el coche, si todavía tienes un coche con CD, pues puedes poner en el reproductor un CD, no el vinilo, está claro, eso lo escuchas en tu tiempo de chill out en las madrugadas con velas, y si tienes si renuevas coche, como nos pasa a algunos porque nos obligan por el trabajo, pues con bastante facilidad además, pues entonces te darán un coche con una radio y una apertura para un pendrive, pero que no tiene reproductor, con lo cual no sabes cómo metérsela, pero para que suene como tú quieres, ¿no? Con la carátula y tal. Pero bueno, siempre te lo puedes hacer un volcado al pendrive y seguir disfrutando la música en el coche. Y lo de la casete ya pues también salen casetes, ya lo sabéis, se están vendiendo. Ahora la gente se sorprende y lo escucho, que cada vez lo dice más en los telediarios y en los noticiarios, porque hay telediarios y noticiarios, ¿eh? Que el vinilo al final que cómo se vende. Perdón, pero ¿quién ha dicho que el vinilo estaba desapareciendo? Es verdad que seguramente que hay mucho listo, quiero decir, inteligente, que durante estos últimos años está haciendo incluso acopio de pues en sus tiendas, en sus distribuidoras, de vinilos, esperando este momento, captando, comprando, vendiendo, de aquellos que han tenido que quitarse de en medio sus vinilos porque le hacían falta la pasta, a un precio bajísimo, regalado, y aprovechándose esas situaciones, y ahora tienen en sus manos pues una manera de mercadear total, sacándole, vamos, un 400% al producto, si me apuras, visto los precios que se están viendo por ahí de los vinilos, y que, ojo, que es que algunos, claro, que seguramente que los valen. Bueno, de Dozer nos vamos a escuchar también a otro EP que publica o publicará otro sello también del ramo, que se llama Argonauta Records. Ellos son Moss Generator y estos pues son estadounidenses también. Estos son de Portland, creo, si no recuerdo mal. Y también pues en su sonido, bueno, van experimentando cosas, ¿no? Este es el Ditching Blues, es como han llamado al tema, y el sonido que practican en la actualidad, Moss Generation EP, que saldrá pues en un par de meses también. To sing him by my side. también con un sonido peculiar y ahora más que antes, sin duda el de Most Generation. Se llama este EP The Lainter, la linterna, que es una colección de canciones que se lanzó originalmente en el 2007 en un Pitchfork Deals con el nombre de Tales from the Bowl. Y Tony Reed cuenta que el álbum original se agotó hace mucho tiempo, por lo que es una buena oportunidad esta de volver a lanzar estas pistas con nuevas mezclas, nuevas ilustraciones. Y también habla de que las sesiones de grabación a partir de junio de 2006 se llevaron a cabo en su propia sala de ensayos, donde les capturaron en vivo tocando canciones nuevas. Algunas de ellas se hicieron solo en uno o dos días antes de que comenzaran las sesiones de grabación, y dice que cree que este elemento, esta particularidad, hace que las canciones suenen imprudentes y crudas, y que en ellas hay una atmósfera que no existe en ningún otro lanzamiento de Most Generator. Y de Most Generator a LOTAM, así como se escribe, como LATAM, como la línea aérea, pero cambiando las letras. En lugar de LATAM, LOTAM. Y que viene a significar Leviatán. Es una banda danesa que se expresa también Deus Mortuorum. Pues de una forma particular, para que si no te lo explicamos, si te lo explicamos, pues lo entiendas, y si no, pues te lo imagines. Y prepara EP también. Estamos con trilogías de EPs ahora mismo, escuchando aquí en Mr. Virus. LOTAM que comienza a dar rienda con este EP que se lanzará en 2021, Neil Sakrun, y que después de este vendrán otro detrás con todo ese universo lírico inspirado en una mezcla entre el espiritualismo satánico y el existencialismo. Con todo esto, con música melódica, pesada y agresiva, que es como suena la música de LOTAM, Leviatán. Raise your sail. Deus Mortuorum, es interesantísimo lo de Lotan por esa connotación que tiene, por esa temática también que lleva dentro y que habla de cosas que te puedes imaginar, ¿no? Por dónde van, ¿no? El dragón de siete cabezas y el origen del caos que inició una guerra contra el orden cósmico y los dioses. Bueno, la verdad es que suena muy bien. Es la invención, la imaginería y pues la espiritualidad de Feliz Kaaber y Martin Rubini, que son los dos miembros que han hecho esta historia, contando aparte con de la banda Vanir, que han contado además con otros músicos también de esa banda de Vanir y de otros grupos, como músicos de sesión, para consensuar esta historia. Y que lo puedes encontrar en tus kioscos favoritos a partir de ya, en Uprising, a través de Uprising. Tú bájate al kiosco de prensa o al Don Papel que tengas, a la papelería debajo de tu casa, y le preguntas que te lo reserve. Lotan, Leviatán, Neil Sacrun es como se llama, Adpression, el sello. Y bueno, pues muy indicado para fanáticos de Rote Chris, de Marduk, de Satyricon, porque esa es la línea que lleva cada una de las canciones. Voy a compartir con vosotros un especial vamos a organizarlo dedicado al black death metal, que hace tiempo que no hacemos, aunque vamos poniendo cosas en el programa, pero hay tiempo que no hay tiempo para poner todo lo que lo que tenemos en mente y da rabia, ¿no? Porque hay tanta música, tanta buena música de todos los estilos dentro del rock que escuchar y del metal, que da pena muchas veces que van pasando las semanas y claro, son 2 horas a la semana, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, se admiten sugerencias. Volvemos a los programas diarios de 3 horas, por ejemplo. Hombre, daría tiempo, ¿no? Lo que yo ya no sé si os daría tiempo vosotros a escucharlos, pero bueno, todo sea consensuarlo también. Ya me vais contando, me podéis escribir y me vais diciendo qué opináis. Mientras preparamos ese programa, pues nos tenemos que ir despidiendo con Arrival of Autumn, otra banda interesante que salió hace algún tiempo con este Bitter of Without, pero que no hemos tenido tiempo de ponerlo. Y ahora lo escuchamos. Nos vamos con ellos. El álbum lleva por nombre Heartbanger. Ya de sumergir en la más absoluta de las oscuridades para seguirles el rollo. Arrival of Autumn. Esto fue Mr. Duro con Raúl García. Nos puedes seguir cuando tú quieras a través del podcast en iVoox. Hasta el próximo día.